mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, que los rostros pasan como el agua. ¿Dónde estás? Quiero que me digas para dónde vas. No lo intenten evitar. Como el viento vivimos en libertad. Decime dónde estás. Quiero que me digas para dónde vas. No lo intenten evitar. Como el viento vivimos en libertad. Muchos ofrecen la salvación. Muchos buscan en qué confiar hoy. Muchos sabotearon lo natural con rencor, cuando lo que importa es el amor. Caminando por estos pagos, veo vacíos internos multiplicados, deseando una señal, quiere gritar el pueblo latinoamericano. ¿Dónde estás parado? El espejo rajado refleja defectos del otro lado. Intoxicado vas, sin saberlo encontraste resultado. Lo que se borró es lo que hay que encontrar, y lo que está de más es lo que siempre estorbó. Tu ser interior es toda tu realidad, siendo fiel a tu verdad, no hay más vueltas que dar. ¿Dónde estás? Quiero que me digas para dónde vas. No lo intenten evitar. Como el viento vivimos en libertad. Decime dónde estás, quiero que me digas para dónde vas. No lo intenten evitar, como el viento vivimos en libertad. Somos pocos y no alcanza para todos. Pachamama, que mal te hemos distribuido. Somos ricos pero no tenemos nada. A veces quiero olvidar e invento una nueva carga. Esquivo, por eso ideas no quedan claras. Es imposible adivinar qué depara el mañana. Solo se puede intentar trepar la montaña. Lucran con cada alma desahuciada, sin saber que la verdad es inhumana. Tarde o temprano la copa rebalsa, cada palabra queda inmortalizada. Las mismas plazas, las mismas caras. Mi única línea es la del pentagrama. Tenerte ocupado y alejado de vos es una forma de seguir acallando tu voz. Peleas por celos y karmas ajenos. Una bajada sin frenos, amor sin dueños en el frío invierno. Lejos, son lágrimas sin pañuelo. Los límites los crea uno. El valor no es inoportuno. Cuando un sentimiento es puro, se detiene todo el mundo. ¿Dónde estás? Quiero que me digas para dónde vas. No lo intenten evitar. Como el viento vivimos en libertad. Decime dónde estás. Quiero que me digas para dónde vas. No lo intenten evitar. Como el viento vivimos en libertad. La madre tierra es la que nos ha de comer, la que un día nos va a cubrir también. Y es donde sacamos el sostén para nuestros hijos, para nuestras familias. Y entonces tenemos que defenderla como de lugar.